Siempre va mala la primer seguidilla. Siempre va mala porque sale del cuerpo. Porque sale del cuerpo y avergonzada, y avergonzada. No son los labradores, madre, que tú no son las tierras del camino, las tierras del camino las harán mejor, las harán mejor. Llevan la gala las tierras del camino, llevan la gala que las de más adentro, que las de más adentro crían la grama, crían la grama.